humor interno. Raquel Algandoña aplaude. Su familia lo describe como un joven sano, honrado, tranquilo, amistoso y solidario. Estamos plenamente convencidos de que es inocente. Reiteran en cada comunicado, hablado o escrito que dan a conocer en el caso del joven. ¿Qué le ocurrió a Víctor? Fue detenido desde nuestro hogar por un gran operativo policial la madrugada del 9 de febrero del 2013 por presunta colocación de artefacto explosivo en el retén de Carabineros de las Vizcachas. No existen pruebas ni evidencias que lo inculpen. Las pruebas de ADN y peritajes realizados han dado resultados negativos. Hasta el momento se han realizado 2 allanamientos en nuestra casa sin encontrar pruebas significativas, llevando 1 año privado de libertad, recluido en la cárcel de Puente Alto, imputado por la ley antiterrorista. ¡Grande, Chadwick! ¿En qué se fundamentó la fiscalía para acusarlo? Basa todo su montaje jurídico en supuestos 4 testigos reservados y protegidos por ellos mismos, la fiscalía, que han ido incorporando uno a uno a través del tiempo para dar credibilidad a su versión, en donde uno de ellos da la patente de nuestro vehículo familiar, el cual conducía a nuestro hijo que iba camino a Pirque a encontrarse con una niña con la que estaba comenzando una relación, y su padre le facilita el automóvil para mayor seguridad, las paradojas de la vida. Hoy llevo 1 año detenido por la ley antiterrorista. ¿Qué solicitamos nosotros y nosotras como familia? Solo ayuda para poder demostrar la inocencia de nuestro hijo a través del cierre de la investigación y un juicio oral lo más pronto y transparente. Nuestro hijo es inocente, están vulnerando todos sus derechos ciudadanos como ser humano, menoscabando su integridad y la nuestra como familia. Hemos acudido sin resultados a Amnistía Internacional, Proyecto Inocente, Instituto de Derechos Humanos Internacionales, distintos medios de comunicación, sin ningún resultado. Ojo, Instituto de Derechos Humanos Internacionales no le prestó ropa. Calla. Extracto de cartas de Víctor Hugo desde la cárcel de Puente Alto. Puedo afirmar y ser prueba viviente como el Estado chileno una vez más ha logrado generar un nuevo montaje apoyado en esa cacería de brujas llamada ley antiterrorista, basada en discriminación y procesos poco serios. Hoy soy yo el blanco de las acusaciones construidas con testigos protegidos, quienes han realizado declaraciones incongruentes y de un sinnúmero de pruebas ridículas, CDs con varias música, bufandas y distintos documentales bajados de internet. Finalmente me han catalogado como terrorista, preso político, peligro para la sociedad, etc. Entre muchos otros adjetivos. En mi defensa, solo puedo decir que un joven con conciencia de clase que repudia el uso y abuso de animales y se declara contrario a la droga en ningún caso, es o puede llegar a ser más peligroso para la sociedad de lo que puede llegar a ser gente respaldada legalmente con una mentalidad fascista. Contacto con familiares de Víctor Hugo en el Facebook Familia Montoya Encina. Para que manden ahí, para que pregunten, para que cachen más o menos en qué está la ola. Y llevo un año privado de libertad el compañero. Y bueno, y más allá de si se considera o no se considera anarquista, creo que es un compañero en lucha como muchos más. Acá hay una diversidad enorme, y no por eso ambigüedad. Hay una diversidad gigante que siempre creo que es bueno rescatar, y en esa diversidad hay compas como Víctor Montoya, así que por él, verdad, como por muchos presos más, hoy día tenemos un montón de compañeros presos cada vez más, por ellos, verdad, por todos ellos, solidaridad finalmente, que creo que es lo que debemos dejar, y acciones con esa solidaridad, que no sea solamente una palabra. ¿Nos vamos con un tema o no? No, me dicen que no, porque es momento de seguir dando algunos mensajes internacionales importantes. Marcha por el Día Internacional de las Mujeres Rebeldes, dice aquí. Contra el Estado patriarcal y usurpador, contra el capital mísero y brutal, a la calle, compañera y compañero. A recordar que no es una fiesta, que la mujer sigue explotada, que continúa el machismo en este asco de mundo. Queremos llegar desde los USACH hasta los héroes apoyando a los compañeros. Esto para el sábado 8 de marzo, ¿cierto?, del 2014, una nueva conmemoración del Día Internacional de las Mujeres Rebeldes. Un día también donde creemos importante hablar de la dominación, que podemos decir que también implica de alguna manera género, porque en el sentido de que el Estado es patriarcal, el Estado está pensado la moda desde el pico del hombre, finalmente. Pues el capitalismo está pensado desde el pico del hombre. Por eso es así en moda, por eso es así en estética, por eso así en sus cagás de tele, programas, vestimentas, cultura, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir de que seamos feministas como podría pensarse. Pues, como decía anteriormente, aquí hay una gran diversidad y esa diversidad también explica explicaciones diferentes, concepciones de mundo distintas también. Yo no quiero la dominación ni de hombres ni de mujeres, no quiero la dominación de ninguna manera. Eso no quiere decir que la lucha no sea contra el patriarcalismo y el género y este sistema pensado desde la tula del hombre. ¿Tú qué pensáis, querido camarada, compañero? La dominación es la misma, porque al final lo que nos domina es el poder, pues, de que estamos socializando de una manera jerárquica, estamos acostumbrados a tener patrones, estamos acostumbrados, y esa hueá viene de nuestra familia, inculcado, que nos hemos comportado y no hemos no llores, los hombres no lloran. Hemos socializado como en torno al poder, porque el poder la única hueá que hace es puras mierdas, sí, puras catástrofes, pura muerte, sangre, odio, explotación, dominación constante, en el que finalmente no podemos ser libres. Entonces todas las jornadas de lucha, todas las formas de dominación tienen que ser combatidas y recordadas para que no se nos olvide también todos los pagos que tenemos dentro, que no solamente el económico, o no es solamente el Paco culeado que le explota la cabeza, el Paco de verde, sino que nosotros también tenemos el Paco interior que hay que tratar de acallar o de matar. Entonces, esta es una jornada de lucha como todas las demás y también tiene muchos tintes diversos, porque la diversidad es una expresión de que somos. Algo nos queda de libertad, pues por eso la añoramos y la queremos rescatar. Entonces el 8 a las 19 horas en Lausage se van a estar juntando los cabros y las cabras para recordar el 8 de marzo, que fue una jornada de agitación y de reivindicaciones, que es lo que se recuerda. Y de nuevo así muerte por parte de estos coches somar, y que hoy día sigue eso. Sigue sucediendo, no ha cambiado nada, por eso es lo que se recuerda que no ha cambiado nada. Entonces, fuera Barrick, Agrosuper y Punta Alcalde. Fuera Barrick, Agrosuper y Punta Alcalde. Que más encima los culeos destrozan el entorno donde vivimos, destrozan la tierra, lo que nos da de comer, realmente no es el capitalismo. Saludos desde los Andes, hermano, conciencia libre, escuchando el otoño. Saludos a las compañías rebeldes. Saludos a las compañías, a la pobla de las compañías. Lugar de nacimiento del otoño Domínguez. ¡Grande la copa! Y de deceso, de muerte. Entonces, oiga, escuche esto. La comunidad Santiago Curinao realizó la entrada de un sitio usurpado de 25 hectáreas y que era propiedad de Fernando Lenis, ex ministro de la dictadura militar y presidente honorario de la Corma, ex general y presidente del directorio del Mercurio. Tras una larga lucha de casi 14 años, la comunidad recupera este espacio ancestral a pesar de ofrecimientos de predios alternativos, con el fin de trabajarlo para la vida y el futuro de las nuevas generaciones. El Estado y las administraciones de Lagos, Bachelet y la actual Piñera habían desconocido las reclamaciones de esta comunidad, la que se resolvió con el fallecimiento del empresario en septiembre del 2013. Era a finales de 1999 cuando las comunidades mapuche de Panguipulli desarrollaron ocupaciones pacíficas de predios ancestrales usurpados con el fin de iniciar un proceso de recuperación de territorio. Estas movilizaciones se produjeron a finales del gobierno de Eduardo Frei e inicio de Lagos, y durante este último se creó el Fondo de Tierras para institucionalizar la devolución de territorio mapuche como una manera de aplacar las necesidades de las comunidades por recuperar sus territorios ancestrales, al mismo tiempo que el Estado de Chile pidía un crédito al Banco del desarrollo. Y desarrollaba el ahora desprestigiado programa Orígenes, que iba destinado a paliar necesidades directas de las comunidades, pero no restitución de tierra. Cabe destacar que la Coordinación de Comunidades Mapuche en Conflicto de Panguipulli, que agrupaba más de 15 comunidades que reivindicaban tierra, sufrió una fuerte represión tanto en la figura de Jaime Alegría, uno de sus portavoces principales, quien recibió una golpiza en las proximidades de su casa y luego fue detenido, así como la criminalización y montaje judicial a varios de sus integrantes, respecto al extraño incendio que afectó la casa de Fernando Lenis y a supuestas agresiones a efectivos policiales, que significó una pena de prisión nocturna por 61 días para un dirigente de la comunidad Santiago Curinao. La represión no pudo con estas comunidades, ni menos con el espíritu de la comunidad Santiago Curinao. Este proceso ha durado varios años y hasta ahora se ha recuperado lo que se ve. Nos encontramos muy contentos ya que vamos a tener algo donde trabajar en varios rubros, nos explica don Virginio Winchimán. Ese sábado, primero de marzo, después de la ceremonia, el sol iluminó toda la tarde, el conversar y el compartir que se celebró bajo un antiguo árbol de tilo en la pampa de Chauquén Alto, Panguipulli. Los niños y niñas jugaban y corrían por la pampa, mientras el volcán Villarrica se cubría con una enorme nube blanca. Los Peña y Lamien conversaban de los últimos años, de sus luchas y de los desafíos, en medio del derecho conquistado a vivir en paz y a compartir los frutos colectivos del trabajo de la tierra. Asimismo, como los trailers que reunidos como en asamblea en La Pampa, revolotean, cantan y saludan al sol en medio de la tarde, un poco más acá la bandera azul y la bandera mapuche plantada en el rehue, jugaban con el viento del sur. Otra recuperación, cabros, lo que es bastante bueno, lo que el sur se ve súper interesante. No hay que negar tampoco de que la repre está cada día más perra en el sur, está cada día más de mierda. Ya aparece estado de sitio la cuestión, y básicamente están cumpliendo su palabra. Los poderosos dijeron que iban a parar el conflicto mapuche porque para ellos el conflicto de los puros mapuches. Ni siquiera se reconocen como parte del conflicto, por eso lo meten en un puro lado, si es que uno lo quisiera ver de esa manera. Por eso ellos cumplen su palabra, ellos dicen que van a llevar paz a la Araucanía, como señalaban sus cagadas de lienzos cuando se murió el matrimonio Luxinger-Mackay, si es que se murió. Varios han dicho por ahí en bolas arrancaron, quién sabe. Pero lo claro es que... es que finalmente están cumpliendo su palabra. Ellos dijeron que van a llevar paz a la Araucanía y la paz, en el fondo, la paz del latifundio, la paz del usurpador, la paz del huinca. Esa es la paz que les interesa llevar. Por eso siguen con sus tonteras metidas en la cabeza de que este es un puro país y que somos todos chilenos y que bla, bla, bla, bla. Toda esa weá de mierda que nos han inculcado durante siglos y siglos y siglos. Sí, la dominación capitalista devasta todas las formas de vida que sean contrarias al poder, porque no se puede sustentar la sociedad capitalista en comunidades indígenas, por ejemplo, que tienen valores totalmente distintos de vinculación con su entorno, con sus pares, con la tierra, desde sacar el alimento de la tierra, así. Pidiendo permiso, ¿cachai? Con respeto. Todas esas weas están contrarias al sistema que nos domina. Entonces siempre lo va a remeter contra él con violencia. Porque la violencia es su monopolio y ese es el drama culiado que hay hoy día. Ellos tienen el monopolio de la violencia. Y hoy día hay grupos que están contrarios a esta puta cagada de sociedad. Pero a la vez discuten aún si es que es necesario ocupar la violencia o no. Siendo que hemos sabido a través de toda la historia del poder, de la dominación, sea cual sea, con el nombre y el tinte que tenga, que el monopolio de la violencia lo tienen ellos, y tienen tecnología como para sapearnos, para corrompernos, para matarnos, bueno, ¿cachai? Y ese es el drama, y lo que pasa allá en el Gualmapu es una weá que todo el mundo se conoce porque aún se sigue resistiendo y se arremete y se sigue arremetiendo contra el sistema y sin discutir mucho la situación de la violencia. Si la violencia, el monopolio lo tiene el poder. Lo otro es autodefensa. Eso, solidaridad con la compañera Sol Vergara también, que está ahí en la de alta seguridad por realizar la acción en solidaridad con el compañero que estaba realizando un proceso de recuperación, estaba haciendo una recuperación en un banco y sabemos cuál fue el final. La compa Sol Vergara, así llena de rabia, de rebeldía y de dignidad también, se fue así y arremetió contra el Paco culiado que dio muerte al compañero. Sí, y aprovechando igual eso que estáis comentando, que es el caso de la compañera Sol, acá hay un comunicado igual desde Bolivia, donde se realizó alguna acción, ¿verdad? En solidaridad con la compañera, se hicieron algunos rayados, ¿verdad? En algunas calles de Bolivia. Y también en solidaridad con Sebastián, con el Angry, ¿cierto? Que estos perros del capital lo mataron. Mira, el comunicado dice así: mientras los ciudadanos se están preparando para las fiestas de carnaval, nuestros pensamientos están traspasando la distancia, rompiendo las fronteras que nos separan. A través de esta pequeña salida nocturna queremos valorizar tu coraje y tu impulso, un impulso que marca la historia de nuestra lucha, nos alimenta y nos fortalece. Porque un solo grito de venganza mostraste que ningún guerrero será olvidado, porque se nos es imposible quedarnos callados frente a tu arrojo. Con este pequeño gesto de solidaridad dejamos que las paredes hablen por sí mismas, recordando pues al compañero Sebastián Overluis, porque quien está muerto es a quien se olvida. Sabemos que una vida en combate sigue y seguirá alimentando nuestra lucha por una memoria combativa, por la anarquía. Jayaya Sol Vergara, Jayaya Sebastián Overluis. Y realizaron algunos rayados, ¿verdad?, en calles de Bolivia. Y creo que no es menor igual mencionar esto, porque la solidaridad traspasa fronteras, la solidaridad no reconoce países, no reconoce fronteras, no reconoce tonteras en el fondo. No le importa las banderas que tanto impulsa el capital, mientras que arriba están con sus peleas súper ahueonadas también entre ricos, entre oligarcas, ¿verdad? Entre Perú, entre Bolivia, entre Chile, entre los poderosos. Acá abajo hay actos de solidaridad con los presos. O sea, hay organización y hay afinidad. Y eso creo que no está mal, porque finalmente desde ahí, desde donde nos organizamos y desde donde nos levantamos para luchar todos juntos y sin sus cagadas de países inventados por los poderosos. Eso, yo creo que es momento de irse a la música para que no nos pongamos plateros. Y nos vamos a ir con un gran, gran, gran tema que no sé qué es, porque el encargado, el DJ, nuestro DJ... Nuestro DJ Guillo Ten va a ser un tema de una banda que se llama Knockout y que nos mandaron por interno, ¿verdad? Y este tema se llama Guillotina, porque todos los poderosos a la guillotina. Pasan su dinero mientras mueren de hambre. Ya no señal a los culpables. Únete y lucha por tu condición. No te quedes ahí sentado, préndele fuego a los bancos. Despierta y defiende tu honor. Revienta la burbuja, las promesas espumas. Solo nos queda una opción. ¡La guillotina! No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. ¡Sí, señor, la guillotina! ¡La reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos de la reina! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los chulos del rey! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los ministros! ¡Zas! ¡Guillotina! ¡Los obispos que los rodean! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Guillotina! ¡Todos guillotinados! ¡Sí, señor, la guillotina! Para los ministros, para los presidentes, para el gobierno, guillotina, guillotina, para todos ellos. Sí, la guillotina, joder, la guillotina, todos a tomar por culo, joder. Estamos de la Torre Domínguez cada vez más cuática. Sí. Escucho mi voz. Para toda la gente que está escuchando, para la que no está escuchando, buena volada, que todos estén... Ahí, transmite, ¿se escucha? ¿Se escucha? Ah, ya. Entonces ya, estamos en la tarde de domingo, cada vez más cuántica y deliciosa. La idea es contrainformar, traer un mensaje fluido distinto, generar red entre nosotros, nuestros compañeros y compañeras, para seguir esta lucha contra este puto sistema capitalista de mierda. ¿Hay noticias? ¿No somos proyectores de noticias? Sí, sí. Ante juicios de la Inquisición Democrática en permanente actitud de combate al poder. Jornada de agitación solidaria internacionalista del 14 al 25 de marzo del 2014 ante el juicio contra los compañeros Freddy, Marcelo y Juan por el caso Security. Porque ninguna cadena será perpetua, ninguna cárcel de alta seguridad. El llamado es actuar, generando una acción solidaria multiforme, sin líderes ni indigentes, donde cada uno y una aporte desde el escenario en el que se encuentre. Cada gesto importa. Así la acción solidaria genera, extiende y profundiza las redes de complicidad, potentes armas y herramientas para hacer frente al poder. Este llamado es una convocatoria abierta para que cada uno y una se manifieste desde la acción, desde la información descentralizada, con prácticas autónomas de expresión de rebeldía. No dejaremos solos a nuestros compañeros, por más ráfagas de amenazas que el poder dispare, nuestra es la convicción de lucha, sin treguas hasta el final, hasta destruir el último bastión de la sociedad carcelaria. Así que ese es un llamado. Ahora, repetimos una jornada de agitación solidaria internacionalista del 14 al 25 de marzo, ¿cierto? Con los compañeros presos, ¿cierto? Con los compañeros casos security, que ahí están todavía, llevan casi más de 4 años sin un juego por ahí, de prisión preventiva, la prisión preventiva por lo que supimos más larga que ha tenido la reforma procesal penal. Yo era bien chico cuando estaban implementando esa hueá, pero ahí están los resultados, pues. Esa hueá se hizo con la concertación en el poder, ¿cierto? Con toda esa política política mundial que buscaba destruir a los movimientos sociales, que buscaba en el fondo que quería ganarse los créditos, la concertación quería ganarse los créditos, como que podía ser la más neoliberal de todos los neoliberales y poder chuparle el pico a Estados Unidos y a los grandes países que nos roban, bueno, que le roban todo a este territorio, ¿cierto? Nivel con Chile, obviamente, pegando el territorio. Pero ahí está, esa gente, ¿verdad? Esa gente que estaba en el poder en ese momento, lo que le interesaba era desarticular movimientos sociales, era acabar con ellos. Tiempo anterior, para los españoles, tenía una linda lucha de los 90, de repente, la oficina tenía esa pega estratégica de desarticular movimientos sociales por medio del saber, por medio de la delación, ¿cierto? Con esas técnicas de mierda. Verdad que hace que ojo, no son dejar en el tiempo, no son imaginaciones siniestras. Hay que acordarse que hace un poquito de tiempo atrás, un sapo, un gran sapo de la Yuta, de esos sapos de la Yuta, de verdad sapos de la Yuta, sapió, ¿verdad? Fue ahí en un juicio de los peños presos en el 2009. Y que él decía ahí en el fondo de que estos organismos de seguridad interior del Estado, como la Dipolcar, invento de José Bernales, por cierto, Finado Bernales, que aquí le pusieron el título de general del pueblo, Bachelet salió a besar a todos los milicos cuando pasó esa hueá. De ese general Bernales, él inventó la Dipolcar, ¿cierto? Esa Dipolcar le pagaba a este tipo, a este sapo de la Yuta, este gran sapo de la Yuta, por delatar, por ensuciar, ¿cierto?, a los pueblos, porque así de todo, cómo funcionan las organizaciones, los nombres, etc. Y le pagaban la carrera, le pagaban la vida, tenía seguridad hasta la recacha, y solo por ser sapo, así que no es un invento de nosotros, solo de hecho ya los montajes se me están desarmando, no por uno, hace harto tiempo, a gente de mi compañía. Otro más que está ahí todavía vigente, no podemos olvidarnos de los compas presos, no podemos olvidarnos de Freddy, no podemos olvidarnos de Juan Aliste Vega, no podemos olvidarnos de ellos finalmente, no podemos olvidarnos de que están ahí, de que están presos, que los tienen capital y secuestrados hace 4 años sin juicio en ninguna de esas fronteras, y ahí también había un sapo incluso metido. Y bueno, a no dejarlos solos, pues, a que la solidaridad sea acto, y eso tiene que ver con esta jornada internacional cierto, de solidaridad con los compas. Compadre, ¿algo que señalar? Nos vamos a la música, nos vamos a un pequeño, un breve corte musical con un gran tema, Guerra Subversiva de Puku Trinuki, el Puku Trinuki alias, ¿verdad? Los Backstreet Boys. Aquí. No puede cambiar, son solo una opción que en la mente. Un, dos, tres, cuatro. Asistentes de la tierra, yo vivo en una guerra. Mira la miseria que estamos con la culpa. Vivo sin amigos del Estado, mi pueblo está cansado de todo el abuso policial y militar. Esta vida es una guerra, tu vida una pena, tu manera de pensar una tontera. Ahora es el momento de luchar. Declaro la guerra contra el hijo, la tierra con mango, un indio, la tierra, amo la tontera.